De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Cómo se sabe que un huevo está fresco sin romperlo? Son muy conocidas las bondades del huevo como alimento y como ingrediente a la hora de preparar múltiples platos. Sin embargo, las cualidades coagulantes, espumantes, emulsionantes, entre otras, que permiten preparar tortillas, dulces y mayonesa, pueden verse afectadas por la frescura del huevo. ¿Cómo se sabe que un huevo está fresco sin romperlo? ¿Cómo se sabe si un huevo está fresco sin romperlo? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Suena un cosito, no sé cómo, pero cuando se bate suena una campanita, no sé qué, pero suena. La gallina cacaraquea. Que está fresco, se mueve. Cuando el huevo está caliente, ¿no? Porque su cáscara se ve así tierna, así se ve bien. Porque sentimos la llama, el sonido, así cuando uno lo bate. ¿Si flota en el agua? Yo creo que no se podría saber hasta que se abre. Tocándolo, sintiendo lo tibio. Bueno, yo soy del llano y la abuela decía, busca el huevo más fresco, ¿no? Y lo tocaba y era la que estaba hace recién puesto de la gallina y estaba fresquecito. Sí, un poco tibiecito a raíz de eso. Hay que abrirlo para saber si está piche o... Se coloca en agua fría y si flota, es que está meado o pasado. Preguntándole a la gallina. Por el olor, porque usted lo agarra y está pesado. No debe ser que tenga un pollo dentro, ¿no? Debería estar donde la gallina lo puso, ¿no? Sí, porque uno se entera ya cuando está en el sartén, está mal. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos... Lo que aclaran los científicos. Una manera es introducir un huevo en un recipiente con agua salada al 10%. Si baja rápidamente al fondo, se trata de un huevo muy fresco. Mientras que si se queda a la mitad de camino o baja muy lentamente, es menos fresco. Si llega a flotar, estará definitivamente podrido. Otra forma de saber es sacudiendo un huevo. Si se escucha un chapoteo, se evidencia un huevo envejecido. Cosa que no se produce en los huevos frescos. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por Creación y Realización Parque Tecnológico de Mérida.